para que no quede suelto el tema y finalizar el mismo, ¿debe activar algún actor político a través de una denuncia, una investigación sobre este puntual tema, o debe hacerlo de oficio el organismo de control? Porque, le comento, en la misma nota que le menciono del 18 de enero de Diario El Comercio, Alfredo Carrasco, candidato a asambleísta por Pichincha, ha pedido oficialmente que se investigue el supuesto uso de recursos públicos en el evento que estamos hablando. Bueno, es por supuesto potestad de los actores políticos el elevar este tipo de peticiones y exigir al órgano de control que se investigue. ¿Por qué? Porque obviamente en una situación como la que usted menciona, los principales vulnerados son los partidos políticos, por supuesto. No es lo mismo organizar un mitin de un partido político X en donde le cuesta al partido y con toda la logística propia del partido con pocos recursos, que subirse, adherirse a un mitin bastante grande, organizado además con recursos públicos. Pero los actores políticos deben activar, entonces, los actores políticos pueden activarlo, están en su derecho y pueden hacerlo, pero también por parte de los organismos de control bien podría hacérselo de oficio. Es decir, hay esas dos posibilidades. Qué bueno que hayan uno de los partidos políticos ya ha iniciado esta acción. Ojalá se llegue a esclarecer de la mejor manera posible qué pasó y si hubo recursos públicos, se tomen, por supuesto, las medidas del caso. Como digo siempre, no solamente el Consejo Nacional Electoral tiene una labor que hacer, definitivamente la Contraloría también. Quiero abordar en esta última parte de la entrevista el tema del proceso electoral y la transparencia, la observación de este proceso. Ustedes, al igual que varios años, en varios procesos, van a participar con un conteo rápido. Pero en esta ocasión, el Consejo Nacional Electoral también tendrá su propio conteo rápido. Es interesante entender la lógica, porque hay muchos actores, como el Partido Sociedad Patriótica, que viene posicionando el tema de que hay temor de un fraude electoral. ¿Qué piensa usted con la experiencia que tiene la organización Participación Ciudadana y esta coyuntura que estamos viviendo con los elementos esgrimidos por varios actores, incluida Sociedad Patriótica? Bueno, nosotros, como usted menciona, vamos a desarrollar conteo rápido. Hemos sido, de hecho, el día de ayer ya notificados. El Pleno del Consejo Nacional Electoral nos ha autorizado para, nos ha registrado para desarrollar esta actividad. Nuestra actividad la venimos realizando desde el año 2002. Esta va a ser nuestra octava observación electoral y octavo proceso de conteo rápido. Participación Ciudadana tiene una amplia experiencia, tiene un software propio desarrollado y lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, en base a una muestra matemática estadística. Este conteo rápido o esta muestra matemática estadística está basada en el distributivo del padrón entregado por el Consejo Nacional Electoral y representa alrededor del 25% del total de las juntas receptoras del voto que están dispersas a nivel nacional. Nuestra muestra es bastante precisa por la forma como se hace la muestra. Nosotros tenemos distribuidos, digamos, los voluntarios y las mesas que vamos a observar, de tal manera que tenemos un equilibrio sumamente importante y sumamente adecuado para que nos garantice que nuestros resultados tengan el resultado, un margen de error del menos del 1%. En esta ocasión vamos a hacerlo nuevamente así. Importante que la ciudadanía conozca de que por qué también es tan precisa, porque los resultados que transmiten nuestros voluntarios desde son de las actas reales. Esto significa que son resultados que se transmiten o que se toman antes de que las actas inclusive entren a los escáneres y entren a este proceso de escaneo del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, nosotros tenemos esa seguridad. Tenemos ya completos nuestros voluntarios. Vamos a tener en campo alrededor de 10.500. Nosotros estamos trabajando en eso. Estarán en 10.500 juntas a nivel nacional. Exactamente. Pero las juntas en su totalidad son más de 40. Así es. Por eso nuestra junta. Mil juntas. 44.000 me parece. Alrededor de 42.000 me parece. 42, 44. Pero más o menos por ese rango. Por eso es que nosotros, nuestra muestra representa alrededor del 25%. Al hablar de 10.500 voluntarios, ¿qué es lo que significa? Significa que cada voluntario tiene a su cargo una mesa, una junta, una mesa receptora del voto. Por lo tanto, el voluntario se inserta desde temprano, está pendiente y cuando se acaban las elecciones se entra o ingresa o se queda o permanece en el consejo, en el recinto electoral, y está vigilante inclusive desde el proceso cómo se vacían las urnas, cómo se ordenan las papeletas para votar, por supuesto asiste a la manera como se hace el conteo y finalmente transmite. Tenemos entendido que el Consejo Nacional Electoral también va a hacer este proceso de conteo rápido. No tenemos mucho conocimiento alrededor. Supimos por los medios de comunicación cuál es la empresa, no recuerdo este momento el nombre, que ha contratado el Consejo Nacional Electoral para aquello. No tenemos más datos. Asumimos que este conteo rápido que ellos van a hacer también va a ser una muestra, según lo que el propio presidente ha comentado, el propio presidente del Consejo Nacional Electoral. Juan Pablo Pozo. Así es. Y bueno, al margen de eso, decir solamente que nosotros vamos a cumplir nuestro trabajo. El conteo rápido del Consejo Nacional Electoral es el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral. Nosotros vamos a responder con responsabilidad y con la misma actitud que siempre hemos respondido ante el país a partir de nuestro conteo, respondemos por nuestro conteo. Ustedes han tenido una coincidencia con los resultados oficiales, con un margen de error de menos del 1%. De hecho, en el 2013 tuvimos el margen de error fue del 0.05%. Significó que cuando el Consejo Nacional Electoral dio oficialmente los resultados, nuestros resultados coincidieron absolutamente en todo. Es decir, nosotros siempre estamos en capacidad de dar esa misma noche. Tengo entendido que el Consejo Nacional Electoral... ¿A qué hora tendrán los resultados? Nosotros aspiramos que de presidente a vicepresidente, posiblemente a partir de las 8:00 p.m. 8:00 p.m. Le escuché al Consejo Nacional Electoral advertir que ellos van a tener a las 7:00. Como esto no es un concurso entre ellos y nosotros, nosotros actuaremos como siempre lo hemos hecho. Es decir, esperar que la muestra matemática estadística se estabilice. Esto sucede cuando se tiene el 85% al menos del ingreso de los datos. Si esto sucede a las 7:00 p.m, saldremos a las 7:00. Si esto sucede a las 8:30, lo haremos a las 8:30. Por responsabilidad, no estamos nosotros en carrera de ningún tipo, sino por seriedad lo haremos el momento que nuestra muestra se estabilice. Por lo tanto, saldremos a dar nuestras proyecciones de resultados esa misma noche. Y aunque por supuesto, no concuerden con el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, le digo, porque puede pasar eso, Ruth. Sí. Capaz que si lo hacen a las 7:00 p.m, los integrantes del Consejo Nacional Electoral, y ustedes tienen una muestra que determina otros resultados diferentes, lo van a hacer igual. De todas maneras, nosotros vamos a responder como siempre hemos respondido, con la seriedad que nosotros nos caracteriza. Daremos los resultados que nuestra muestra nos diga, nos arroje. Sí decir a los ciudadanos que nosotros no somos los resultados oficiales. Los resultados oficiales los da la autoridad. Los da la autoridad, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral, y a través de su conteo rápido, pues ellos saldrán a decir lo que ellos tengan. Sí es importante anotar que, por supuesto, como autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, finalmente, esto es un conteo rápido, finalmente... Los resultados que entreguen también es... Los resultados que entreguen se entregarán cuando ellos tengan el conteo del 100% de votos. Ese es el resultado, esa es la obligación jurídica del CNE. Los que entreguen la noche del 19, del domingo 19 de febrero. Yo pienso que ellos tendrán no que serán proclamar. Oficiales, evidentemente. O sea, es un conteo rápido. Es un de conteo ellos, rápido, ¿no? Por exactamente. Favor. Eso es importante que la ciudadanía conozca también para evitar cualquier confusión, porque después van a pensar que eso son los 100%. No, yo me imagino que el Consejo Nacional Electoral está haciendo esto también para tener rápidos. Tener resultados pronto, porque usted sabe que tener... Pero es la los primera vez que el Consejo Nacional Electoral hace un al menos oficialmente proceso de lo que hemos de conteo rápido. Al menos oficialmente que nosotros hemos conocido que es así. Oficialmente al menos. Quizá antes internamente hayan hecho un ejercicio, de todas maneras, oficialmente es la para primera un proceso vez. De esa naturaleza se necesitan muchos recursos, Ruth. Nosotros seguimos permanentemente en el caso de Participación Ciudadana. No puedo responder por el Consejo Nacional Electoral, por supuesto. Nosotros empezamos a buscar recursos desde hace mucho tiempo atrás, desde hace un año y medio atrás, seguimos buscando. Sin embargo, es importante también que todos conozcamos que el mayor donante en este caso es el pueblo, porque a diferencia de otros procesos, quizá procesos políticos o procesos iniciados desde otros aspectos públicos tal vez, nosotros no pagamos a nuestros voluntarios. Son voluntarios. Nosotros somos los voluntarios. Y básicamente nuestros voluntarios se mueven